me digan no. No, no digan siempre no. No, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. No, no digan siempre no. No, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Yo tengo una amiga que es mi mejor amiga. Ella a mí me enseñó que no hay nada más lindo en el mundo que poder jugar con amigos. Mi abuela sabe hacer helado. No me digan no, no, no digan siempre no. No, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No, no digan siempre no. No, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y ya podemos ir confirmando que la próxima Otra Oreja de la semana próxima es la Otra Oreja Palestina. Ahí para Cecilia, que está en Puebla, para Lidia en el sur de Buenos Aires, con ella vamos a hacer el programa. Y bueno, ahí sobre el dolor y la rabia de Palestina, atacada por el Estado de Israel. Ahí vamos a hacerla, ¿eh? La Otra Oreja Palestina la semana próxima. También está conectado Miguel, que bueno, pone la otra oreja, ¿eh? A pesar de ser de Racing, pero lo pone, la pone. Está Andrea, está Romina, hay mucha gente escuchando la otra oreja y ahora vamos a ir a España, ¿no? En esta otra oreja internacionalista vamos a escuchar un grupo que alguna vez pasó por acá, ¿eh? Extremoduro. Un tema que se las trae, ¿eh? Se le dedicamos a Zulema, que está por ahí escuchando. Jesucristo García, por la otra oreja, desde España hasta acá. Necesito para ser Dios, Dios, Dios. cuánto más necesito convencer. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. También Marcela y Fabián nos están escuchando. Les mandamos los saludos correspondientes. Gracias por poner La Otra Oreja. Cecilia, viva... Viva la solidaridad con los compañeros palestinos en resistencia, por supuesto. Lo abrimos desde la música también en la próxima Otra Oreja. Hay muchos que están compartiendo la Otra Oreja y ahora volvemos, a pesar de la veda electoral aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue una campaña electoral en Honduras. Volvemos a Honduras como en el primer tema del programa. En una campaña, claro, muy otra, ¿no? Frente a los dos partidos de derecha tradicionales en Honduras, bueno, hubo una alternativa, claro, electoral, pero la hubo. Aquí estamos, ¿eh? Esta marcha de Honduras. Venceremos. Con el Frente Nacional de Resistencia Popular vamos todos unidos a luchar, a la patria liberar del tirano dictador, de la bota militar y del servil explotador, a la patria liberar del foráneo opresor, del lacayo que le entrega sin pudor. A vencer o a morir, consigna del frente llamará, patria o muerte, libertad, este grito sin fin sonará. A vencer o a morir, la consigna del frente llamará, patria o muerte, libertad, este grito sin fin sonará. Profesionales y obreros, campesinos y estudiantes, unidos en la diversidad, levantemos su bandera con orgullo y con honor, defendamos la trinchera con valor. A vencer o a morir, la patria o muerte, libertad, este grito sin fin sonará, a vencer o a morir, la consigna del frente llamará, patria o muerte, libertad, este grito sin fin sonará. Mujeres hondureñas bien nacidas en su patria, las obreras, campesinas y demás, todas vienen a luchar en el frente nacional, a sumarse a la trinchera con fervor, a vencer o a morir, la consigna del frente llamará, patria o muerte, libertad. Este grito sin fin sonará, a vencer o a morir, la consigna del frente llamará, patria o muerte, libertad, este grito sin fin sonará. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y era la marcha del frente en Honduras, un frente por la resistencia de hace algunos años. Y ese era a vencer o morir, y si no era a morir directamente. Así que ahí fue creado el frente y por supuesto acompañado de la música. Seguimos en esta otra oreja y claro, con otro tema desde México que trajimos después de compartir la escuelita zapatista con Moyoney. Moyoney, esta chilena radicada en México con Rocco, su compañero de Rocco de Maldita Vecindad, hicieron la escuela, la escuelita de los zapatistas, y ellos nos compartieron buena parte de esa música, ¿no? De la que hacen ellos. Vamos a escuchar entonces, ¿qué vamos a escuchar? A Moyoney, ¿sí? Ahí está. Aquí, no otra kind otra. Of division would ever exist. We would all become like one family. It's not that it is a concept or that we arrive there. It just happens. That is when we truly become humans. But as long as we are going to divide ourselves in terms of nationality, religion, culture, race, we still continue to be tribal and very primitive. We would have truly become human. That would definitely happen. We would have truly become human. That would definitely happen. Tiempos elevados se acercan, tiempos elevados. Ya llegan, ya llegan. Tiempos elevados. Tiempos elevados se acercan, se acercan. Tiempos elevados. Tiempos elevados ya llegan. Prepárate. Tiempos elevados. Oye, ¿te has dado cuenta? Al mundo lo hemos puesto de cabeza. Dime qué queda de civilizaciones con conciencia, ¿dónde se han ido? Yo quisiera una respuesta, saber cuál es la necesidad de tanta decadencia. Eras y eras enteras, todas ellas de amnesia, sumidos en hipnosis que cerebros degenera. Egocentrismo al mando, controlando las cabezas. Planeta sometido ante las superpotencias, mucha violencia y demencia. Tú ten paciencia, medita, encuentra dentro tuyo toda respuesta. Consciente estado alerta, solo cambia la frecuencia. Consciente estado alerta, solo eleva tu frecuencia. Vamos, eleva tu frecuencia. Tiempos elevados se acercan, se acercan. Tiempos elevados. Prepárate. The moment humanity has become one humanity, there's complete oneness. Divisions have ceased, all kinds of divisions have ceased. I think my work is over. in a very unexpected way, things are going to change. That's why, in fact, we are telling people the house is on fire. Let us move faster. Let's hurry up. Tiempos elevados llegan ya, ¿dónde estás? No hay lugar en la tierra donde puedas escapar. Mira que al final todas las caretas caen. Todo se alinea con la ley universal. Por los tiempos elevados, solo déjate llevar. Que aquí están, mira, ya no se hacen esperar. Es momento ya de dejar de contemplar. Empezar a actuar, también movilizar. Pero para eso, primero habrá que despertar. Nuestra mente de la Matrix, desconectar. Para percibir la verdad, la realidad. Pues si plenamente en el presente tú puedes estar. Recibirás lo más valioso, tu libertad. Recibirás lo más valioso, tu libertad. Tu libertad. Edad dorada se viene acercando. Mira a tu alrededor cómo todo está cambiando. Profecías ancestrales se están presentando. Piezas de un rompecabezas se van conjuntando. Yo sé que para la oscuridad se acerca el final. Imperios terroristas y opresores ya caerán. Pues la revolución de la conciencia crece más. Recordando el camino a casa, a la unidad. Recuerda ya, regresa ya, este es tu hogar. Somos uno nada más. Recuerda ya, regresa ya. Uno nada más, uno nada más. Tiempos elevados se acercan, se acercan. Tiempos elevados se acercan, nos dice Moyenei Andy. Aquí un disco que trajimos desde Chiapas después de compartir la escuelita zapatista con ellos. Y ahora vamos a ir a un DJ de España. Él se llama R con H, que haciendo caso a la invitación para cerrar el programa, como siempre nos despedimos de una subversión del tema de Carlos Puebla. Hasta siempre. Ahí, un remix. Nos estamos despidiendo, gracias a todos los oyentes. Se viene la próxima Otra Oreja de la semana que viene, la Otra Oreja Palestina. Gracias Paula en la operación, gracias Azule. Se viene un programa especial de la tribu, sigan enganchados. Ahí parecemos animadores de una fiesta. Ahí estamos, en medio de la tribu, donde estés, poniendo la otra oreja, ya sea en Colombia, ya sea en Mar del Plata. Hay quienes lo ponen en México, en Puebla está Cecilia. Antes, todos de negro, pero con un remix de hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Cada día que pase, esa ola ya no parará más.